que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico y completa chacota de los temas más estrambóticos de la mano de Antonio Zapata y Javier García Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación. Análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración. Verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Se suceden las historias, suceden a cada rato y puesto que en ocasiones no nos tocan, o por lo menos a cuates cercanos a nosotros no les tocan, pues nos parecen lejanas. Piensas que no acontecen las que suceden. Pero aunque déjeme decir ocurriendo ahí, que hay cada vez más frecuentemente enormes faltas de respeto a los jubilados, a las personas de la tercera edad. Pareciera que hay algunos gobiernos que definitivamente quisieran verlos ahora sí que petateados, y si se pueden petatear allá en la orilla mejor, para que no se vean y no cueste. Exactamente. El día de hoy, ya no hay respeto, va a tratar precisamente uno apenas de tantas y tantas vejaciones que se han hecho en contra de personas de la tercera edad. No, de quienes han trabajado, de han dejado ahí su vida, su que han entregado todo, incluyendo a veces las propias nachas. Ah, eso me da miedo decirlo a mí. Oh, qué cara, qué grande ha de ser tu pena. Coraje. Pero aquí la cuestión nos da risa, pero es muy en serio. Sí, es dramático, es dramático. Qué poca abuela y qué poca Mauser de algunas autoridades que se han ahora sí que se han dedicado a burlarse una y otra y otra y otra y otra vez de tantos jubilados. Pero bueno, vamos a tratar precisamente el tema del día de hoy sobre Banrural. ¿Se acuerda usted? ¿Te acuerdas tú de Banrural? Sí, estaba ahí en donde se abre la Procuraduría. No me acuerdo de más. Yo soy, nunca soy entré, de fíjate. Bueno, acá. Era muy no, bueno, pequeño. En realidad lo que pasa es me que me daba miedo entrar ahí a ese lugar. Aparte de la de bueno, que no fuera una fuente de noticias, pues yo no tenía mucho que ver con Banrural, sino los campesinos, ¿no? Que es a quien estaba dirigido. No. Ay, carambolas, bueno. Bueno, ya, sin preámbulos, Toño, sí, duro. Sí, sin más ni más. Hoy tenemos aquí en el estudio a don Rafael Herrera Nájera. A lo mejor el nombre no le dicen mucho. No lo conocen pero mucho. Pero a ver, ¿tú cómo lo conoces? Como el Camay. Ah, ñeñe. Y entonces ya quien no conozca el Camay es que pues que no se baña, pues ¿no? No es de... O no es de Aguascalientes, no es de Aguascalientes. Exactamente. Don más Camay, conocido como digo, el Camay. No, crea. Señor Herrera, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Y él es presidente de la Comisión Política y Gestión del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Jubilados de la Banca Rural. Así de largo está. Así de largo la tiene. Está presumido. La responsabilidad, así es. Pero bueno. Y bueno, ahorita estamos mucha chacota, mucha risa, pero lo que nos trae aquí el señor Herrera es de verdad de dar vergüenza. Qué poca abuela de algunas instituciones. Mucha vergüenza. A ver, dele a Toño antecedentes, señor. Antecedentes. ¿De qué se trata todo este, esta de la ANEJUB? ¿Cómo? ANEJUB. La ANEJUB es una asociación que tiene pues prácticamente muchos años de existencia, porque empezó a haber jubilados desde, vamos a decir, desde 1950 y tantos, porque los primeros trabajadores de la banca rural fueron contratados en 1926, o sea, en el siglo pasado. ¿Y sí? Cuando nació por la ley de crédito agrícola decretada por Plutarco Elías Calles, el Banco Nacional Agrícola. El Bandidal, el Banjidal. No, ese el Banjidal nació en 1936 con la ley nacional de crédito ejidal decretada por don Lázaro Cárdenas del Río. Ah, okay. Y posteriormente nace el Banco Nacional Agropecuario en 1965 con la ley nacional de la banca agropecuaria o ley nacional agropecuaria, donde prácticamente el objetivo era fusionar a los otros dos bancos con el Banco Agropecuario. Uh-huh. Posteriormente, por algunas circunstancias, la fusión se viene a dar de esos tres bancos dedicados al apoyo crediticio a los productores agropecuarios en 1975, donde nace, con la Ley de Crédito Rural, el Banco Nacional de Crédito Rural, con sus 12 bancos regionales de las 12 regiones en las que dividieron por ese decreto. Al Banco. Oye, ahí es cuando Nacional se fusionan los tres bancos, ¿no? Ahí es cuando se fusionan los tres bancos en 1975. Y surge Ban Rural. Y surge Ban Rural, exactamente. ¿Que tuvo cuántos años de vida? ¿20 años? Tuvo prácticamente de 1975 al junio 30 del 2003. Es cuando definitivamente se... colgó los tenis, diría Toño. Se inicia el proceso de disolución y liquidación de acuerdo al decreto del legislativo del día 26 de diciembre del 2002. Ahí es cuando ya se decreta la desaparición del Ban Rural, que precisamente ahorita en ese proceso se encuentra de la disolución y liquidación del mismo sistema, el cual el legislativo, ya entrando en materia, le autoriza al Poder Ejecutivo los recursos suficientes para el cierre del Ban Rural, inclusive para que enfrente los problemas que en contingencia las contingencias que en materia laboral se le presenten, y las contingencias laborales precisamente, o sea, ustedes, somos los jubilados. Fíjate, a título de contingencias, ¿verdad? Ya ni siquiera personas, las contingencias. La bola esa de gente. ¿Y luego? Y nuestro problema definitivamente se presenta más álgidamente precisamente desde el día 30 de junio del 2003 hasta la fecha, que es cuando hemos tenido que estar remando contra la corriente y tratando con funcionarios inconscientes, que prácticamente el ser humano no les interesa, que el ser humano definitivamente no lo tienen. Es una contingencia nomás es una contingencia, y no lo tienen contemplado precisamente en la solución de los problemas que ellos tienen. En el momento en que se cierra el Ban Rural, simple y sencillamente se nos cierran también nosotros las puertas para poder tener acceso a nuestras prestaciones que están contempladas en las condiciones generales de trabajo. Y bueno, o sea, les dieron bola, bolillo, y sin prestación ninguna, sin garantía, sin indemnización. ¿Cómo quedaron? Bueno, el mismo decreto del 26 de diciembre del 2002, que es donde nace la Ley de la Financiera Rural, y que el legislativo nos enmarca en los artículos transitorios de esa Ley de la Financiera Rural. La Ley de la Financiera Rural, en el artículo 15 transitorio, nos enmarca precisamente las prestaciones a las que tenemos derecho de acuerdo a las condiciones generales de trabajo. Entonces, el artículo 15 transitorio habla de que los jubilados y pensionados del sistema Ban Rural serán atendidos y seguirán teniendo derecho, de acuerdo a las condiciones generales de trabajo, el pago de su pensión, el servicio médico de acuerdo al artículo 41 de las mismas condiciones, y el pago de marcha al fallecimiento del jubilado de 18 meses de pensión. Bueno, ahorita, fíjate que hasta el concepto me suena mal, el pago de marcha, nunca me ha gustado. Sí, ya marchaste. Se pagan las marchas, ¿verdad? Bueno, la marcha fúnebre. Ahorita, después del corte, vamos ahora sí a ver el titipuchal de lana que aparentemente les han virlado a los jubilados del Ban Rural. Esto se llama ya no. Y las instancias a las que ha recurrido sin resultado alguno. Exactamente. El teléfono es el 918-2370-71 y 72. Recuerda usted que si se va por alguna mala suerte, usted se pierde Ya No Hay Respeto. Don't worry, be happy. No me veas así, Javier. Usted puede escuchar este programa también en www.metroaguascalientes.com. Ya no hay respeto. Continuamos. ¿Y a ti qué te late? Evitar que los niños sean maltratados. Pues si te late, hazlo. Ayuda a proteger la inocencia de los niños. Por mí. Por tu familia. Por Aguascalientes. Vive sin violencia. ¿A quién defiende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Como periodista, tengo el derecho de expresarme con libertad y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos me defiende. Por eso es bueno que exista la CNDH, que protege nuestro derecho de informar a la sociedad. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llámanos 01800-715-2000, www.cndh.org.mx. Son derechos con nuestros derechos. Comisión Nacional. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-3378 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. ¡Gratis! Porque solo faltas tú, suscríbete a Sky por $0. $0. Con tarjeta de crédito en 1 y 2 equipos. Sky, contrata en Plaza San Marcos, Plaza Universidad, Villa Asunción, Sam's Club y Walmart. Instalación inmediata y recibe con la activación un obsequio. Un obsequio. Sky. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370-71 y 72. Usted quiere ver a los locos que están detrás de estos micrófonos. No creo que tenga muchas ganas, pero si usted tiene estómago fuerte, entonces ponga en su Messenger de Yahoo o de Hotmail jazapata@hotmail.com y ahí usted va a ver la bola de locos que estamos metidos, a excepción del excepción invitado. Por supuesto. El invitado es el único, la única víctima de este aquelarre. La única persona cuerda. Sí. Recuerda, bueno, usted también. También Víctor, ¿no? Sí, también Víctor es el único decente de aquí. ¿Te todo decir? No, también Godoy. No, también Godoy es buena hora. Es buena. Creo que nomás en esta hora es la hora. Bueno, y Laura también. O sea, los únicos perversos, ¿sí? Gañanes, ¿sí? Mequetrefes somos nosotros. Gerardo y tú. Qué barbaridad. Acuérdese. Señor Camay. Perdón, Camay. Es que es más conocido así. Una pregunta, ¿por qué Camay? Digo, ¿se puede saber? ¿O? Porque tengo la vida escondida. Ah. No, pero era modesto. Muy conocido ahí en la preparatoria y sí. Todos aquellos rollos, ¿verdad? De los 60, 70, sí, por ahí. Cuando estuvimos en la selección de básquetbol. En la selección de básquetbol. Ahí fue donde lo conocí yo por ahí. En aquel tiempo. Y después me metí a jugar béisbol, que es donde más pues alcanzó proyección. Alcanzamos proyección porque llegamos a jugar en la Liga Ferrocarrilera. En la AA, en la Liga Departamental también. Era buena pelota, sí, se jugaba, sin, ¿verdad? Sin trabajar en Ferrocarril siempre me invitaron a jugar ahí en la Liga Departamental. Sí. Bueno, nadie trabajaba en Ferrocarril, digo, bueno. No es cierto. Sí. Mi suegro sí trabajaba, sí, por y eso. Los premios consistían en 2 toneladas de cobre al ganador. Bueno, no. Vamos a citar el asunto. De los que nunca cobró. Oigan, entonces, ¿cuál es el punto así específico del conflicto con Rural? ¿Cuál es la causa que ustedes están abanderando? La causa es precisamente la falta de conciencia y la falta de interpretación correcta de la misma ley y de las condiciones generales de trabajo. Porque el artículo 15 transitorio del que les hablaba yo hace rato, de la ley de la financiera rural, dice perfectamente bien claro que tenemos derecho, de acuerdo a las condiciones generales de trabajo y a los convenios jubilatorios, a las prestaciones que están establecidas en las condiciones. Nada más que ahí el legislativo dejó como quien dice un vacío o una laguna. Un hilito colgando por ahí. Sí, un viejito colgando, y de ahí se agarran los funcionarios para interpretar a su manera ese artículo 15 transitorio. ¿Quién es el Móndrigo? El directamente responsable de esta situación se llama Luis Miguel Álvarez Alonso. Es el director general del sistema de administración y enajenación de bienes. Se conoce como el SAE. Ajá. Y es el irresponsable. Es el irresponsable, ese. Exactamente. Y inclusive hemos tenido comunicación con él o varias entrevistas en las cuales hemos salido mal librados precisamente por su tozudez de que no tenemos derecho más que a las tres cosas que según esto se establecen en las condiciones, en el artículo 15 transitorio. ¿Y qué son? ¿Qué son? Según ellos, nada más son el pago de las pensiones, el servicio médico y el pago de la marcha del 18 meses. La marcha fúnebre. Hace rato. ¿Y ustedes reclaman? Cuando definitivamente ya inclusive hay jurisprudencia sobre el particular, que es la jurisprudencia número 13 del 13 de agosto del 2004 a través de un amparo que nosotros presentamos ante la Corte, y la segunda sala decreta que las condiciones generales de trabajo deben de aplicarse y no ser interpretadas a la manera de cómo lo hacen estas gentes. ¿Y desde cuándo fue eso? ¿Qué año? Agosto del 2004. O sea que llevamos dos gobiernos federales distintos. Bueno, y las condiciones prácticamente en el sexenio pasado, en la administración anterior, ni siquiera nos contestaban los oficios que nosotros les enviábamos. Desgraciadamente, no los veían, no los oían. Ni nos oían ni nos veían. Y nosotros en esta administración, afortunadamente, nos han contestado algunos oficios por parte de la Presidencia de la República, pero pues desgraciadamente nos envían otra vez con el mismo funcionario con el que tenemos el problema. De ahí que después de estas comunicaciones tuvimos que tocar las puertas del Poder Legislativo, el cual afortunadamente nos tomó en cuenta, y de todas esas gestiones que logramos entablar con varios diputados de varias fracciones parlamentarias, se acordó el 16 de octubre próximo pasado, por parte del Pleno de la Cámara de Diputados, conformar un grupo parlamentario para que nos auxilie e investigue precisamente las anomalías que están sucediendo con los jubilados del sistema Banrural. ¿De cuántas personas hablamos? Estamos hablando a nivel nacional de 9,000 jubilados que, traducidos a miembros de familia o al total de personas que representamos. 50,000. No, somos alrededor de 30,000 gentes. 30,000 gentes. Que definitivamente, pues, no les puede a estas gentes ese número de personas, y que además la mayor parte son adultos mayores, porque deben de saber que el promedio de edad con los que estamos militando o estamos afiliados más bien a la Asociación Nacional de Jubilados es de 65 años. A lo mejor están esperando que marchen, ¿no, Toño? Me acabas de robar las palabras. Es exactamente a donde yo iba. Que se petateen todos. Hay otro funcionario de primer nivel. ¿Quién? Nombres. Que fue premiado, precisamente yo creo por esa situación, fue premiado a ser en este momento el flamante oficial mayor de la Secretaría de Hacienda. Se llama Sergio Hidalgo Monroy Portillo. Así se llama ese señor. Que ahorita es el flamante oficial mayor de la Secretaría de Hacienda. Y él, estando en una reunión reclamándole las tácticas dilatorias con las que tratan nuestros asuntos, me dijo a mí en forma personal, delante del dirigente nacional y de el director de Banrural en aquel tiempo y de otras personalidades que estaban en esa mesa de trabajo, cuando se le reclama la, que tenga muchos apellidos y muy poca la más. La tosudez y el tortuguismo de atender nuestros asuntos, que pues le dieran celeridad, porque nuestros compañeros se nos estaban muriendo. Uh-huh. Y en ese tiempo, hace, le estoy hablando de hace como un año y medio, donde queríamos hacer precisamente valer la jurisprudencia del día 13 de agosto del 2004, dijo, pues aquí tienes tú la jurisprudencia que nos avala, en el cual deben de reconocernos todos nuestros derechos, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces le digo, y la tortuguez o el tortuguismo con el que están ustedes atendiendo nuestros asuntos, esas tácticas dilatorias están provocando que se nos esté muriendo nuestra gente. Dice, y se te seguirán muriendo. Así me contestó categóricamente. Qué pocas. Le dije, lástima de apellido. Tan rimbombante, porque no tiene madre. De veras, así de plano. Posiblemente pues, y se los dijo delante de él. Es su apuesta, ¿no? Es su apuesta de ellos. Y creo que definitivamente es a lo que le están jugando a ellos. Claro, que su apuesta. A que nos hagamos menos, ¿verdad? Perdón por mi falta de ignorancia, a ver, amplíeme mis dudas. No me queda muy claro exactamente, así como si pudiéramos resumir en unas cuantas palabras, ¿dónde está centrada la lucha de esta agrupación? Quizá pudiera el auditorio tomar más simpatía, digamos, por este movimiento, porque me dice que sí les cumplen 3 de los derechos que tenían. Así es. Pero ¿qué más? ¿Cuáles son las otras exigencias que están pendientes? Nos hacen falta que se nos reconozca los vales de despensa en apoyo a la economía familiar. Ajá. Nos hace falta que nos reconozcan el derecho a préstamos de bienes de consumo duradero, de créditos hipotecarios para mejoras de las viviendas o para adquisición inclusive. Nos hace falta también que se reconozca el derecho al esparcimiento, porque también nos lo quitaron, porque nosotros teníamos contemplada una partida presupuestal para que se nos apoye a la asistencia de algún lugar donde de algún club pues, recreativo, en donde podíamos nosotros inscribir y pagar el mantenimiento mensual con el apoyo que nos estaban otorgando. Sí, que no hablamos y prácticamente nos lo están quitando, ¿verdad? Pero ustedes no están pidiendo, por ejemplo, toallas de 4,000 pesos, ni Homers, ni Jeeps, ni nada de ese tipo de cuestiones. O sea, pues no es poca cosa de lo que estamos hablando, finalmente es, yo creo que les están quitando derechos básicos, elementales. Algo para tener y que además estaban ganados, estaban ya disfrutados, ¿no? Y que además son derechos que estaban ya consagrados en las mismas condiciones generales de trabajo, en los mismos convenios jubilatorios, pero son tan inconscientes estos funcionarios que inclusive se han atrevido a descontarle la pensión jubilatoria a los que fueron pensionados por invalidez por el Seguro Social, y que en el artículo 62, no, en el artículo 52 de las condiciones generales de trabajo habla de que el banco se compromete a entregarles a los pensionados por invalidez por el Seguro Social el 50% más de lo que en dinero les otorgue el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y estos funcionarios inconscientes, entre los que está Luis Miguel Álvarez Alonso, Sergio Hidalgo Monroy Portillo, Jorge Márquez Herralde, está el jurídico de Ban Rural, que se llama Pablo González, está es una serie de... O sea, que de todos esos no se hace uno. No se hace uno. O es una sola pandilla, al final una de cuentas. Y afortunadamente, bueno, pues en el SOS que mandamos nosotros a la Cámara de Diputados, les decía yo hace rato, se acordó por parte de las fracciones parlamentarias conformar un grupo que investigue todas estas anomalías y que exhorte o exija a las autoridades el que se nos regresen las prestaciones que nos conculcaron arbitrariamente, como en algunos estados de la República ya el legislativo, por ejemplo, en el Congreso del Estado de Chihuahua, ya tuvieron un punto de acuerdo y ya sacaron un exhorto al Comité Técnico del fondo de pensiones del sistema banrural para que les reintegren sus prestaciones a los compañeros jubilados del estado de Chihuahua. ¿Esto entonces va por estado? Inclusive okay. traigo yo el aquí lo ven ustedes, el acuerdo del Congreso del Estado de Chihuahua. Vamos a perdón, vamos al inevitable aquí. La tijera de don Víctor está muy dura. Vamos a un corte, regresamos. Esto es Ya No Hay Respeto. Ya No Hay Respeto. Continuamos. 39 aniversario celebramos en Soriana. Hoy te regalamos 20% en dinero electrónico en toda la ropa para toda la familia. Además, prepárate para el frío y aprovecha todas las chamarras al 2x1. ¡Te esperamos! 39 aniversario Soriana, a precio. Hasta noviembre 5, agotar existencias. A partir de ahora, todos los almacenes, bancos y comercios del país están obligados a informarte el costo anual total del producto o servicio que vayas a comprar. Con esta nueva ley que el Senado aprobó, ya sabrás finalmente cuánto vas a pagar. Donde compres o pidas crédito, pregunta por el CAT. Es lo justo. En el Senado de la República, vemos por ti. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. Porque tú lo pediste. Ahora en 1050 Noticias, el mejor programa de reflexión de la radio. Porque eres mi hermana. Con Javier Rojas. Escúchalo a partir del 12 de noviembre en punto de las 8 de la noche. Porque eres mi hermano. ¡Colsa! Cuando en tu vida laboral llegues a la meta, con algo debes tú contar y será tu cuenta. Tu cuenta del retiro que Colsar protege. Deje. Acércate a CONSAR. La decisión que tomes hoy hará crecer tu pensión mañana. CONSAR 01-800-500-00747 o www.consar.gov.mx. Cuando en tu vida laboral llegues a la meta, con algo debes tú contar y será tu cuenta. CONSAR. TCC, tecnología en celulares y computación. Te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-3378 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Regresamos a Ya No Hay Respeto. Ya No Hay Respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370-71-72. Si usted no ha tenido oportunidad de escuchar este programa u otros programas, no se preocupe, vaya a www.metroaguascalientes.com. Ahí se va a encontrar usted todos los programas que hemos hecho y están allí todos para que no se diga que no estamos llevando basura a los bits y a los bytes. Llámenos, comuníquese a nosotros al correo electrónico. Al correo, si usted quiere entrarle a la chacota, es jazapata@hotmail.com. Ahora que si le quiere escribir a Javier, ¿cuál es tu correo? Ya No Hay Respeto, javier@yahoo.com. Ándale, ya chiquito. Me lo aprendí hasta yo. Mande. Fíjate, para que veas. Bueno, está bien, qué bueno. Bueno, y también, a ver, entonces, ¿hay alguien que los haga fuertes a ustedes? Pues sí, ahorita tenemos nosotros nuestra confianza depositada en el Poder Legislativo, ¿verdad? A través del grupo parlamentario que nosotros les estamos diciendo en esta entrevista. A veces los diputados sirven para defendernos, la bronca es ¿quién nos defiende de los diputados? No, bueno, aquí... No. Pero bueno, qué bueno que usted está, Sí, a nosotros definitivamente sí nos están defendiendo. Bueno, de hecho, a ustedes los está defendiendo la diputada del PRD, María Eugenia Jiménez, quien por cierto tenemos en el teléfono. Ah, perfecto. Sí, diputada, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, diputada. Habla Gerardo Pasillas. Oiga, ¿cómo va el avance de esta iniciativa? No, perdón, pero no lo escucho muy mal. ¿Cómo va el avance de esta iniciativa, diputada? Bueno, pues consideramos que ha habido una reacción muy favorable de la fracción del Partido de la Revolución Democrática. Hemos contado con el apoyo de nuestro líder y del pleno de los diputados de la fracción, y independientemente del apoyo que han dado todos los coordinadores del resto de los partidos. Yo creo que tenemos un buen avance y estamos considerando poder tener una entrevista que sea televisada por el canal del Congreso el próximo miércoles con la dirigencia nacional de los pensionados y jubilados de Banrural. Esto con el ánimo, pues, de que en tiempo y forma estemos manifestándonos a favor de esta demanda tan sentida de ellos durante muchos años, y que pudiera ser no dejarlo hasta la última semana que se acabe el plazo para presentar estas propuestas en la Cámara, que es el día 15 de noviembre. ¿Qué pueden esperar los jubilados y pensionados de Banrural ahora que ya está en sus manos esta iniciativa y que pueda caminar? Pues esperamos la sensibilidad, la voluntad que tengan los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ya que esta iniciativa va avalada por los líderes de las 8 fracciones parlamentarias representadas en San Lázaro. Entonces esto es un signo de optimismo que tenemos para poderlo lograr. Y en este optimismo, ¿en qué tiempo cree que se le resuelva a los jubilados? ¿Perdón? En este optimismo, ¿en qué tiempo cree que se le resuelvan a los jubilados? Bueno, en cuanto esté aprobado el proyecto de egresos, ¿sí? Esto tiene que pasar al pleno, tiene que someterse a votación, independientemente de los dictámenes que hayan emitido todas las comisiones, porque a todas las comisiones llegan propuestas de proyecto para egresos. Entonces, consideramos que no tarda mucho, ojalá y para el fin de mes ya se hayan desahogado todos los asuntos de la comisión de egresos. Le comento esto porque ya muchos de los jubilados y pensionados que estaban en lucha, bueno, ya no están con nosotros, ya han fallecido. Así es. Y aparte, bueno, ¿qué esperan? ¿O las autoridades que fallezcan todos estos personajes para no devolverse dinero o que le pertenezcan? Eso es perverso, eso es muy lamentable, eso no podemos aceptarlo la sociedad, y para eso estamos los representantes de ustedes ante la Cámara. Yo soy una diputada por el Distrito 2 del Estado de Nayarit, sin embargo, estos casos los hacemos nuestros, vengan de donde vengan, máxime que este es una demanda nacional y que, como usted bien dice, ya muchos han desaparecido y pareciera que esperaran que ya no hubiera quien reclamara. Pero yo creo que estoy apelando a la sensibilidad de mis compañeros para que entiendan que esta es la última puerta que pueden tocar la gente que ha sido tan menospreciada y que su trabajo no ha sido valorado. Diputada, muy amable, estaremos en contacto para ver en qué va el proceso y cómo se le resuelve a los jubilados y pensionados de Banrural. Muy amable. Esperamos que bien. A sus órdenes. Para muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, diputada. Esta fue la diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela del PRD, que espero que les haga verdaderamente el apoyo para los jubilados y pensionados. Toño, este es el comentario de Metro Aguascalientes. Gracias, Gerardo. Yo no soy Toño, pero Toño anda por allá, así que mientras, gracias, Gerardo. Bueno, y ¿a qué instancias han recurrido también? Porque creo que llegaron a tribunales internacionales y todo el rollo, ¿no? Sí, definitivamente no podemos, los representantes no podemos quedarnos en la hamaca ni dormirnos en nuestros laureles, y presentamos una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual nos recibieron desde el año pasado, en mayo, para ser exactos, y ahí les manifestamos exactamente todo lo que nos está sucediendo, todo lo que nos está pasando. Les estamos diciendo ahí que tenemos un promedio de 125 defunciones al año a nivel nacional, y que precisamente yo creo por eso las autoridades es a lo que están jugando. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Afortunadamente hemos tenido la respuesta de todas las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados, y ya ha habido paisanos nuestros aquí de diferentes bancadas que nos han estado apoyando, ¿verdad? Algunas otras agrupaciones de jubilados, pensionados, sindicatos, han recibido el respaldo, esa es una, y la otra, ¿cómo lograr que la sociedad respalde? Porque finalmente ustedes son parte de la sociedad y es un poco ver las barbas del vecino cortar y poner las suyas a remojar, ¿no? Sí, sí, bueno, pues nosotros hemos hecho un atento llamado inclusive a las otras asociaciones de jubilados de la banca de desarrollo, llámese Banobras, llámese Nacional Financiera, Banco de Comercio Exterior, que también tiene sus agrupaciones de jubilados, y que bueno, pues las autoridades simple y sencillamente, tratándose de adultos mayores, como que ya esos adultos mayores ya son un cero a la izquierda, y desgraciadamente lo toman muy en serio estos funcionarios inconscientes, vuelvo a repetirlo, y hemos tratado inclusive de tocar puertas en los gobiernos de los estados, nada más y nada menos que el día 16 de octubre, exactamente cuando se estaba acordando la formación del grupo parlamentario allá en San Lázaro, yo presenté una queja ante el gobierno del ingeniero Luis Armando Reynoso Femat, gobernador constitucional del estado, para que precisamente nos apoye en la lucha que nosotros traemos en contra de esos funcionarios y que prácticamente estamos pidiendo su atención para que pues apoye a los casi 100 jubilados de Banrural, que son casi 100 familias de aquí de Aguascalientes, que están viéndose perjudicados con esa actitud de esos funcionarios. También las legislaturas estatales, perdón Toño, nomás para apuntarlo con esto, las legislaturas estatales como la de Chihuahua ha tenido tomado puntos de acuerdo para exhortar al fondo de pensiones del sistema Banrural. Sí, inclusive ese punto de acuerdo del Congreso del Estado de Chihuahua, donde hubo una votación unánime de todos los partidos que conforman esa legislatura en Chihuahua, en donde ya inclusive se trató en el pleno del comité técnico que se realizó el día 5 de octubre en la Ciudad de México, y fue leída esta iniciativa del Congreso del Estado de Chihuahua, donde exhortan al comité técnico para que le sea devuelto lo más pronto posible las prestaciones conculcadas a los compañeros jubilados de aquel estado, ¿verdad? Y aquí nosotros estamos iniciando gestiones en este momento con los representantes de las fracciones parlamentarias de aquí, con el que hemos tenido contacto apenas en este momento es con el licenciado Fernando Palomino Topete, y estamos esperando a que se integre y se inicie la administración de la próxima legislatura, porque pues prácticamente esto ya, hasta que va saliendo sí. Ya no hicieron nada, no harán nada en 10 días. En 10 sí, días no, menos. No, y como van estos mendigos diputados, no van a servir, pero para maldita la cosa. ¿Cuál fue la respuesta del gobernador cuando le hicieron ustedes este pedimento? Bueno, les soy sincero, la petición que le hacemos al señor gobernador del estado de Aguascalientes lo presenté a través de oficialía de partes, ¿no? Estoy esperando. No fue directamente con él. Yo solicité una entrevista, pero pues desgraciadamente su agenda está muy saturada y no fue posible. Entonces, para abreviar tiempo y para no esperar a que nos reciba cuando tenga su agenda un lugar para nosotros, optamos por presentárselo a través de la oficialidad de partes, pero estamos en la mejor disposición si él, escuchando este noticiero, nos da un lugar, un espacio, le queremos presentar de viva voz, que nos escuche y que nos oiga lo que está pasando con estas casi 100 familias de jubilados de Banrural aquí en el estado de Aguascalientes. Yo creo que sí va a ser más bien por ahí el asunto, porque luego las oficiales de... Sí, se pierden ahí los vericuetos burocráticos. Se duermen, están tragando tortas o algo así por el estilo. Bueno, esto se llama Ya no hay respeto. Regresamos. Ya no hay respeto. Continuamos. Quiero un teléfono con Bluetooth. Algo que combine con mi estilo. Con conexión Wi-Fi y llamada en espera. Con teclado retráctil o touchpad. Que soporte MP3 y que tenga una cámara de resolución mínimo de 2 megapíxeles. Porque sabemos que tu vida está a la vanguardia de la tecnología. Digital World, distribuidor autorizado Telcel. Local 75, Plaza Universidad. Digital World, comunicación. Tabasco necesita de nuestra ayuda. El gobierno gobierno federal se encuentra trabajando en las comunidades afectadas. Para donativos en efectivo, acude a la sucursal bancaria de tu preferencia. Para mayor información, comunícate a la Cruz Roja Mexicana al 55 10 84 90 00, al Centro de Acopio del DIF Nacional al 55 41 44 39 59, o al Centro Nacional de Protección Civil al 01 800 00 41 300. Gobierno de la República. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-3378 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Para hacer muebles de forja se necesitan tres cosas: hierro, fuego y creatividad. En Herrería Rústica en Forja tenemos todo tipo de muebles en herrería fina, rústica y forjado. Herrería Rústica en Forja. Damos forja a tus ideas. Paseo de la Cruz, 1242, Barrio de la Salud. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. ¿Alguna vez usted ha cometido el error de perderse Ya no hay respeto? Váyase a www.metroaguascalientes.com y ahí va usted a escuchar todo el chismorreo. Y creo que tenemos aquí algo pendiente. A ver, pare oreja, pare oreja. A ver, pues en teoría se está escuchando. No, no sé si se está escuchando, no alcanzo a... Tampoco no, yo. Es, sí es, sí es. Bueno, en fin. ¿Se está escuchando o no está escuchando? No sé, ni idea, es que no me alcanzo a escuchar. ¿No? Pues si no se oye ahí, es que no se oye. Bueno, vamos a concluir, vamos a concluir. Vamos a concluir, pues... Pues bueno, el caso es que hay, pero no hay. Concluyamos entonces con este asunto. Entonces, ¿qué expectativa tienen entonces? ¿Qué sigue de aquí? ¿Qué hay? Bueno, miren, también la expectativa es que esperamos que estas autoridades nos den la mano y que le hagan conciencia a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda para que simplemente nos resuelvan nuestro problema. Los recursos ahí los tienen. Tienen un fideicomiso que fue constituido con 21 mil millones de pesos. Órale. Y que prácticamente aunque lo tienen funcionando, dando dividendos, pero de cualquier manera no nos quieren reconocer precisamente lo que en derecho nos corresponde. Para eso, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que preside nuestro paisano Antonio Ortega Martínez, se acordó en el Pleno realizarle dos auditorías al SAE, una dirigida al proceso de disolución y liquidación del sistema Banrural, y la otra dirigida al fondo de pensiones del sistema Banrural, que es la que más nos interesa y que va dirigida, y tienen que hacer el tipo de auditorías financiera y de cumplimiento, que ahí pensamos nosotros tiene que salir todo lo que nos han dejado de dar, y además tiene que salir que este licenciado Luis Miguel Álvarez Alonso contrató despachos externos de abogados para darnos la pelea, o más bien para enfrentarse a nosotros en base a las 5,400 demandas que tenemos ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y que para eso en el artículo 8 transitorio de la Ley de la Financiera Rural le establecieron un monto de 4,034 millones de pesos para enfrentar el cierre de Banrural y las contingencias que en materia laboral se le presentaran al SAE y darle solución precisamente a las prestaciones que nosotros estamos exigiendo. Pues es un montón de lana que ni idea tiene. Barbaridad, todo un calvario nada más para que ustedes tengan lo que se merecen. Lo suyo. ¡Qué barbaridad! Ese es el México actual. Esos cuentitos de que, ¡ay, estamos a todos mandarunas! No sé qué cosa, no es cierto. Y nosotros no estamos pidiendo ni las perlas de la Virgen, ni toallas, ni homers. Estamos pidiendo nada más lo que en derecho nos corresponde, a sabiendas que los recursos ahí están. Nada más es cuestión de que los quieran aplicar y que no tengan miedo a la aplicación de esos recursos. Así de sencillo. Pues muchas gracias por su presencia en este programa. Esperamos que ¿por qué interrumpes? Bueno, es que quería dedicarle esta pieza a Jimena, quien hoy está cumpliendo 8 años. Jimena es mi adorada nieta y hoy cumple años, entonces se me fue. Yo se lo pensaba poner un poquito después, pero se me fue el asunto ahí. Yo quería agradecerle la presencia antes aquí a nuestro invitado de hoy. Un abrazo, Jimenita, un abrazo. Y ahí en la noche ahí voy por el pastel. Ah, bueno, más vale que guardes una rebanada. Sí, una rebanada. Sí, Toño. Bueno, entonces, pues le agradezco muchísimo, de verdad, don Camay. Este señor Herrera Nájera, por haber estado aquí con nosotros, aguantándonos un ratito, aquí en Ya No Hay Respeto. Tenemos ahorita un... Esperamos que ahí aviente otros home runs, que juegue tan bien como jugó en la AA de la ferrocarrilera, y por la que la gente lo conoció mucho, pues además de... De Valle, cuando Huasquense era más peque. Muchas gracias por su presencia. Buena persona. Tenemos un enlace, Toño. Sí, tenemos un enlace por ahí. Estamos estrenando reportero estrella. Oh, una crónica. Dios nos una da. Una crónica. Que, ojalá que exista Dios para que apoye a nuestro reportero Max Cota. Max sobre Cota. Un evento que presidió el licenciado Fernando Gómez Esparza el sábado anterior. Ah, mira. Que sepas, qué interesante. A lo mejor tendremos algunos problemas con el audio, pero bueno, a ver. A ver, ¿está en el aire? Max. Bueno, sí. Max. Buenas tardes. Buenas tardes, Max. Adelante con tu crónica. Siendo las 13:42 horas de la tarde. Max, obviamente son 13:42 es de la tarde, no puede ser de la mañana. El sábado 3 de noviembre de Los Corrientes, se recibió en mi teléfono móvil, vulgarmente conocido como celular, una llamada de quien se identificó como Gerardo Pasillas. O sea, el productor que produce este programa, para instruirme de dirigirme a cubrir una relevante información de relevancia. Sí, en sí, el sí, camino, relevante información de relevancia. Ajá. ¿Qué más? En el camino que conduce a San Bartolo. Yo me encontraba en esos momentos en posición de cúbito dorsal disfrutando la programación de la pantalla chica. O sea, estabas acostadote viendo las chicas de la pantalla, Max. La verdad hubiera preferido disfrutar un merecido descanso. Pero consciente de mi compromiso fiel a mi vocación periodística, rápidamente me di a la tarea de conseguir un chofer que me condujera. Que me condujera, Max, que me condujera. ¿Tú también fuiste? No, le estoy diciendo a Max que se dice condujera, no conduciera. Pues, que me condujera, pues, al lugar de referencia a fin de dar cobertura a la comida ofrecida por los integrantes de la Liga de Economistas Revolucionarios, al licenciado Fernando Gómez Esparza, en un cierre de filas con miras a construir su candidatura interna para el gobierno del estado. Qué bonito hablas, Max. Nos trasladamos en un pequeño auto compacto. Max, todos los autos compactos son pequeños, y los pequeños obviamente son compactos, digo. Al lugar de referencia, en donde encontramos numerosos caballeros del sexo masculino, así como del otro sexo. ¿Caballeros de otro sexo? A ver, como caballeros masculinos y caballeros del otro sexo. Dale chance a Maxcota, está haciendo sus pinitos. Pero es que escribe como mi mascota, ¿es tu alumno? ¿Es tu pupilo? No, bueno. Nos trasladamos en un pequeño auto compacto al lugar de referencia, en donde encontramos numerosos caballeros del sexo masculino, así como del otro sexo, es decir, damas. Reunidos todos ellos en torno al objetivo común de impulsar al exalcalde, exdiputado y exsenador. Excuse me, compañero. Esta mascota más bien parece el reportero Macuche. ¿Quién se mostraba con tanto feliz, sonriente, complacido y encantado por las muestras de apoyo, afecto, solidaridad y adhesión recibida de los presentes? No podrían ir los ausentes, no llegaron a dárselas. Bueno, oye, Toño, ¿de dónde sacaste esta cosa, Toño? Me lo encontré en el contenedor de aquí de la vuelta. La tarde era agradable. agradable del lugar munificente, impresionante, bello, subyugante. Y la verdad que dan ganas de quedarse a habitar allí, o al menos vivir en ese lugar. Lejos del bullicio y de la falsa sociedad. Ay, Max, Max, Toño, ya córtalo. Había dispuestas ricas botanas rociadas con bebidas. O sea, imagínate, rociadas con agua de horchata, cacahuates japoneses ahogados en cerveza. También había personas muy conocidas. Sí, estaban juntos, se conocían. No, Toño, a mí se me hace que mejor nos cuentas tú cómo estuvo esta reunión, porque tu reportero Macuche no da una. Bueno, ya, mira, ya mejor, puras críticas al pobre de Max. Yo creo que ahí nada más necesitamos pulirlos. Muchísimas gracias, Max. ¡Hasta luego! Sí, no necesitas, va a llegar jefe de prensa, ¿no? Mejor cuéntanos, ándale, cuéntanos rápidamente qué pasó el sábado. No lo vais a contratar, Gabriel Arellano. Bueno, el caso es que se reunieron varias personas de la Liga de Economistas Revolucionarios a, pues ahora sí que impulsar a Fernando Gómez Esparza de una vez a que se lance a la candidatura a la gubernatura del estado de Aguascalientes. La verdad es que ¿y qué tal estuvo? La verdad estuvo tremendo, ¿eh? Había muchos priistas conocidos, respetados, ajá, así ajá, como lo dice Max, y yo creo que... ¿Y dónde sí lo agarraste, dar... Max? Te bueno, veras que bueno, lo encontré aquí en el contenedor, aquí fuera. En serio, neta, no es cuestión. Pero bueno, el caso es que ya está prácticamente puesto ya en marcha el dispositivo para... Ahora sí que, digamos, hablando en cuestión de policíaca, está puesto ya el dispositivo para impulsar a Fernando Gómez a ser el precandidato, por lo menos ahorita, del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del estado de Aguascalientes. ¿Y sabes qué? ¿Qué onda? Ese sí da candela, ¿eh? ¿Tú crees que va a estar bien entonces? Yo creo que sí se van a poner bien las cosas. De a peso, de a peso. Oye, pero bueno, ya se acabó. Sí, hombre, qué mala onda. Pero bueno, mañana vamos a tener aquí en el estudio al dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sección 1. Sección 1, Heriberto Gallegos Serna, ¿no? Sí. Heriberto Gallegos Serna. Licenciado, abogado. ¿No que es maestro? Es abogado. No es maestro. ¿Abogado? No, maestro. No sé si... Y okay, a lo mejor ni es de ninguna de las dos cosas. Pues la mañana vamos mañana a dilucidar. ¿Le preguntamos mañana? Esto se llama Ya No Hay Respeto. Buenas tardes. Buenas. Saludos, Jimena. Grupo ASIR Aguascalientes, en solidaridad con el pueblo de Tabasco, crea un centro de acopio de ayuda en calle San Miguel, número 117A, Colonia La Salud. Y solicita a la población de Aguascalientes su apoyo con víveres, consistentes en leche en polvo, agua purificada, pañales, cobijas, alimentos enlatados, colchonetas, medicamentos, antifebriles y antiinflamatorios, bolsas para dormir, pastillas potabilizadoras de agua, palas y pico. Únete a este movimiento que solo Grupo ASIR y tú harán posibles. Hola, oye, ¿me podrías cambiar este billete de 200 por billetes de 50? O sea, es que ve, como el de 200 es verde, no combina ni con mi blusa ni con mi bolsa. O sea, ¿cómo voy a andar así por la calle? Sería fatal para mi imagen, ¿no crees? Además, pues ya ves que el rosa está de super moda, ¿no? No importa para qué lo quieras. Si necesitas cambiar tus billetes por otros de diferente denominación, acude a cualquier banco y solicítalo. Cuidarlo se vale. Banco de México, 01800-733-5000. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. A partir de ahora, todos los almacenes, bancos y comercios del país están obligados a informarte el costo anual total del producto o servicio que vayas a comprar. Con esta nueva ley que el Senado aprobó, ya sabrás finalmente cuánto vas a pagar. Donde compres o pidas crédito, pregunta por el CAT. Es lo justo. En el Senado de la República, vemos por ti. TCC, tecnología en celulares y computación. Te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-3378 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. ¡Gratis!